La columna de deportes entrevistamos a Fabián y a Mauro. Queremos que nos cuentes qué es el golbol. El golbol es un deporte para personas con discapacidad visual que consiste en meter goles. Se juega 3 contra 3. En una cancha de 9 metros de ancho por 8 de largo. Los tres jugadores están en el piso, no se juega parado, se juega acostado. Se juega arrodillado. Claro, se arrodillan y se tienen que ir deslizando para un lado, o sea, el que juega de la derecha se desliza para la izquierda o derecha, así, izquierda o derecha, tratando de que la pelota no pase. Se tira por el piso siempre la pelota, pesa 1,5 kilos la pelota. 1,250 gramos, dice. Si va por arriba ya es penal y no. Y el penal se salen los dos del costado y ataja el del medio. Y hay líneas en el piso para que se puedan orientar. El del medio se desliza para los dos lados y el de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha. Siempre, siempre tapando todo el arco. O sea, como son 9 metros, cada uno defiende 3 metros. ¿Hacen torneos? En este momento se está jugando, se va a jugar un torneo que se llama Evita, que se juega en Chaco y van todas las provincias de Argentina y cada provincia lleva su equipo y salí seleccionado para ir a representar a Buenos Aires con tres jugadores más. ¿Desde qué edad empiezan a jugar? Se empieza a jugar por lo general a partir de los 10 años, pero obvio que se puede desde antes, pero por lo general se juega desde los 10. Sí, nosotros jugamos en el Senar, que es un lugar donde hay muchos deportes y está el golbol, por ejemplo, y ahí jugamos, entrenamos 3 veces a la semana, los lunes en Ramsay, que queda allá por Belgrano, los viernes en el Senar y los sábados en Parque Sarmiento. Está bueno porque te divertís, si te gusta, así como lo estamos contando, parece fácil, vos vas, sí, atajás, boom, sí. Pero la pelota es pesada, es como la de básquet, y es algo difícil más o menos cuando tenés otros contrincantes que también tiran la pelota fuerte con técnicas, pero está bueno, si te divertís y está bueno. Y está bueno porque a través de ese deporte también, a mí me gusta jugar a ese deporte porque también a través de ese se puedes conocer a distintas personas. En 2015 salimos campeones y ganamos una Copa Challenger. La tenemos todavía acá en la escuela. Y para este torneo esperemos que Buenos Aires pueda tener un puesto alto, que yo creo que sí, espero que sí. Yo creo que si uno le pone ganas, se puede. Este año la escuela también ganó una medalla en un torneo que son los Juegos Porteños, que hay distintos equipos de Capital.